Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini supervisó operativo de inspección en ríos subterráneos con buzos y un mini submarino de AISA en la zona norte. En el marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, AISA llevó adelante con celeridad un importante operativo de videoinspección en los ríos subterráneos que tiene la empresa. Los mismos son imprescindibles para garantizar la continuidad y calidad del servicio. La presidenta de la empresa, Malena Galmarini, remarcó la importancia de estos operativos durante la cuarentena y detalló su funcionamiento. Los ríos subterráneos son megatuberías de entre 3 y 5 metros de diámetro que recorren toda la concesión. Es muy importante realizar estas inspecciones para garantizar la disponibilidad de un recurso tan esencial. La pandemia nos pone a todos en una situación de mayor vulnerabilidad y por eso es tan central hacer estos operativos de inspección. Contamos con tecnología de punta, un equipo de buzos y con un robot submarino que permite inspeccionar de forma online para que luego los técnicos puedan realizar la revisión pertinente, efectuar posibles reparaciones y así garantizar el servicio. Para minimizar el impacto en el servicio, los trabajos fueron llevados adelante en horario nocturno. En los operativos, personal técnico de la empresa acude al lugar elegido para realizar tareas de videoinspección con un mini submarino ROV dirigido por control remoto y el equipo de buzos. Estos trabajos, ya desarrollados en la zona sur y norte de la concesión, continuarán a lo largo de todo el año, llegando al objetivo de inspeccionar 13 kilómetros en 2020. La presidenta de AISA remarcó la importancia de estos operativos durante la cuarentena y detalló su funcionamiento. Todos los jueves hacemos la inspección de los ríos subterráneos. Tenemos 88 kilómetros en total en toda la concesión. Estamos ampliando el río subterráneo sur del sistema Agua Sur que sale de la planta General Belgrano en Bernal. Además, estamos planificando el río subterráneo norte que va a salir de la planta Juan Manuel de Rosas en dique Luján. Estos trabajos son llevados adelante por la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico de AISA, representados en los operativos por Fabián Orlando, gerente de mantenimiento y diagnóstico de ríos subterráneos, Gabriel Esteves, jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento de Ríos Subterráneos, y Marcelo Fernando Furlani, supervisor de buceo, quien tiene a cargo un equipo de 7 buzos. Cabe destacar que debido a la celeridad y precisión ejecutada por el personal de AISA durante las tareas de reparación, se redujo al mínimo la afectación de la zona. Acerca del programa, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable, AISA ejecuta el programa de inspección de ríos subterráneos 2020 en su red troncal de distribución de agua en zona sur y oeste del conurbano y ciudad de Buenos Aires. Los ríos subterráneos toman el agua potabilizada de las plantas General San Martín y General Manuel Belgrano y la transportan por gravedad hacia las estaciones elevadoras, donde es elevada e impulsada a las redes de distribución. Desde 2008, cuando se implementó un plan de inspecciones, hasta la actualidad se realizaron 231 operativos de inspección, 88% del sistema inspeccionado, 231 kilómetros inspeccionados en total, ya que algunos tramos se han recorrido en distintas oportunidades. Por otra parte, prevé inspeccionar 13 kilómetros en lo que resta del año. De esta forma, AISA continúa trabajando día a día en pos de brindar un servicio de calidad para todos los vecinos y vecinas.

Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó, radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, radio News CBA, radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. En Nicaragua hay poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos de COVID-19, denunció Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos este jueves. La alta comisionada aseguró que aunque el gobierno ha señalado que está trabajando para fortalecer la salud pública, algunas medidas tomadas no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la misma comunidad médica nicaragüense, en especial respecto al distanciamiento físico. Hasta la fecha hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales por criticar la respuesta estatal ante la pandemia. Además, la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático y el discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. Se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos sobre quienes el gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex detenidos políticos. El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente. Bachelet también recalcó la persistente impunidad a las violaciones y recalcó que esto erosiona la confianza en las autoridades. La alta comisionada hizo un llamado al gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. La alta comisionada también realizó una actualización al Consejo sobre Venezuela y dijo que lamentaba que los actores políticos en ese país aún no logren una solución negociada que resuelva la profunda crisis que se vive en el país. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición. Bachelet dijo que valoraba positivamente el incremento del acceso de su oficina en Venezuela, así como la cooperación del gobierno y una parte de la oposición con la Organización Panamericana de la Salud para frenar la pandemia. Expresó que su equipo ha seguido documentando restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. También han continuado los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. El desempleo entre los 1.200 millones de jóvenes en el mundo ya es mucho peor que el de los adultos y el COVID-19 ha empeorado sus perspectivas laborales, advierte un nuevo informe de las Naciones Unidas. Las estimaciones anteriores a la pandemia sugieren que se tendrían que crear 600 millones de empleos en los próximos 15 años para satisfacer las necesidades de empleo de los jóvenes, pero en el primer trimestre de 2020 se han perdido el equivalente a 155 millones de empleos a tiempo completo. La ONU propone el emprendimiento social él como un camino viable para que los jóvenes se ganen la vida y ayuden a abordar las necesidades de sus comunidades, además de mejorar la inclusión social de los grupos vulnerables. En 2016, las empresas sociales beneficiaron 871 millones de personas en 9 países de Europa y Asia Central, proporcionando servicios y productos por valor de 6.000 millones de euros y creando empleo, particularmente entre los más marginados. En 2019 se generó un récord de 53,6 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos, aquellos productos desechados con una batería o un enchufe como computadoras y teléfonos móviles, informó la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Se trata de un aumento de 9 toneladas métricas en 5 años. Estos desechos tienen sustancias tóxicas y peligrosas como el mercurio, que representan un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente si no se saben reciclar. El informe predice que los desechos electrónicos globales alcanzarán 74 toneladas métricas para 2030. Solo el 17,4% de este tipo de desechos fueron recolectados y reciclados en 2019. Oro, plata, cobre, platino y otros materiales recuperables de alto valor, con un valor estimado de 57 mil millones de dólares, un valor mayor que el PIB de muchos países, fueron en su mayoría arrojados o quemados en lugar de ser reciclados. La Unión llama a los países a generar legislación que establezca métodos e infraestructura de reciclaje de este tipo de desechos. Hasta el momento solo la tienen 78 países. El consumo y los niveles circulantes más altos de ácidos grasos trans que se encuentran en alimentos procesados industriales y grasas para freír pueden estar asociados con un mayor riesgo de desarrollar cáncer en los ovarios, revelan resultados de un estudio realizado por científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Los investigadores analizaron datos de 1.486 casos incidentes de este tipo de cáncer. Los ácidos grasos transindustriales ya están asociados con obesidad e inflamación, que son factores de riesgos conocidos para el cáncer. El cáncer de ovario representó casi 300.000 casos nuevos y más de 180.000 muertes en 2018 en todo el mundo. Se trata del octavo tipo de cáncer más común y la octava causa más común de muerte de las mujeres. Los nuevos hallazgos están en línea con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de eliminar los ácidos grasos transindustriales de los alimentos. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 12 grados con cielo nublado. Mañana sábado, nublado también con 11 grados de máxima y 9 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 11 grados de máxima, 7 grados de mínima. El lunes parcialmente nublado, 8 la máxima, 5 la mínima. El martes nublado con 9 de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 10 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con La Plata. Allí la temperatura máxima estará hoy en los 12 grados con cielo parcialmente nublado. Para mañana sábado se espera una jornada nublada con 13 grados de máxima y 10 de mínima. El domingo algo nublado, 12 grados la máxima, 8 la mínima. El lunes parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 5 la mínima. El martes nublado con 9 grados de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 11 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora con San Juan. En San Juan la máxima hoy estará en los 21 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 5 la mínima. El domingo algo nublado con 10 grados de máxima, 4 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 11 la máxima, 3 la mínima. El martes algo nublado, 10 grados de máxima, 2 de mínima. Y el miércoles despejado con 14 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Rosario. Allí la temperatura máxima estará hoy en 15 grados con cielo algo nublado. Mañana sábado nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 7 la mínima. El lunes despejado con 13 de máxima, 4 de mínima. El martes nublado con 10 grados de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 12 grados la máxima, 2 grados la temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados con cielo despejado. Mañana sábado nublado, 23 la máxima, 5 la mínima. El domingo nublado con 18 de máxima, 5 de mínima. El lunes parcialmente nublado con 14 grados de máxima y 3 de mínima. El martes algo nublado, 12 grados la máxima, 2 la mínima. Y el miércoles despejado con 13 grados de máxima y 0 grado de temperatura mínima. Dejamos Salta para pasar a Neuquén. Allí la temperatura máxima estará hoy en 9 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana sábado nublado con 9 de máxima, 3 de mínima. El domingo nublado con 8 de máxima, 2 de mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 5 grados la máxima, 2 la mínima. El martes nublado con 7 grados de máxima, 3 grados de mínima. Y el miércoles nublado con 11 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora con Córdoba. Allí la máxima estará hoy en 18 grados con cielo despejado. El sábado estará el cielo algo nublado con 18 grados de máxima y 8 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 13 grados la máxima, 6 la mínima. El lunes despejado, 11 grados de máxima, 3 grados de mínima. El martes nublado con 11 grados de máxima y 4 de mínima. El miércoles nublado con 15 grados de máxima y 2 grados de mínima. Ahora vamos con Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy estará en 11 grados, nublado con algunas precipitaciones. Mañana sábado nublado con 10 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 9 grados de máxima, 4 grados de mínima. El lunes nublado con 8 grados de máxima, 2 de mínima. El martes nublado con 8 grados de máxima, 3 de mínima. Y el miércoles nublado con 9 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 17 grados con cielo algo nublado. Mañana sábado nublado con 7 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo algo nublado, 7 grados la máxima, 1 grado la mínima. El lunes algo nublado, 7 de máxima, 2 grados de mínima. El martes algo nublado, 7 grados la máxima, 2 grados la mínima. Y el miércoles despejado con 10 grados de máxima y 1 grado de temperatura mínima. Terminamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde hoy habrá 13 grados de temperatura máxima y cielo nublado. Mañana sábado parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 9 grados la mínima. El domingo algo nublado, 13 grados la máxima, 9 la mínima. El lunes algo nublado con 10 grados de máxima y 7 de mínima. El martes nublado, 9 grados la máxima, 7 grados la mínima. Y el miércoles ligeramente nublado con 11 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones.